¡Que levante la mano quien quiere fumar marihuana! Mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Pásame un papelillo. Ármate una chala. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Nos vamos para el baile. Para el baile, los pibes y las pibas empiezan a cantar. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Pásame un papelillo. Ármate una chala. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Nos vamos para el baile. Tomamos un par de jarras. Ármate una chala. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Nos vamos para el baile, todos de caravana. Quiero que gitan los hits. Quiero que gitan los hits. ¿Qué vamos a hacer? A gitar. ¿Qué vamos a hacer? Poder fumar los fines de semana, nos vamos para el baile, los pibes y las pibas empiezan a cantar. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Pásame un papelillo. Ármate una chala. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Vamos para el baile, tomamos un par de jarras. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Pásame un papelillo. Ármate una chala. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Nos vamos para el baile, todo de caravana. Ármate una chala. Mari, mari, mari, mari, mari, mari, marihuana. Nos vamos para el baile.